Navidad llegó y llegó la paz. La la la la la la la la la la. Bueno, ¿quiénes hablan o quiénes cantan, Sebastián? Quiere desearles en esta noche de paz una feliz Navidad para toda la familia del mundo. Que la pasen muy lindo. Un feliz brindis y hasta siempre. Que Dios lo bendiga. Chao.